9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos. Bien, para este fin de semana tenemos un programa muy especial. A propósito del Día de los Muertos, donde se les rinde un homenaje y un tributo. Hemos querido precisamente escoger sin ningún orden del número 20 al primer lugar, diferente a que tenemos que pasar estas 20 canciones, iniciando desde la primera y terminando con la que vaya a finalizar. Hemos escogido 20 artistas de muchos que ya se han ido, que han muerto, y que hoy queremos hacerle un en memoria aquí en la FM. Superclásico número 20. Vamos con el primero entonces. Y como consecuencia de la muerte de Kurt Cobain en abril del 94, se le dio mucha importancia a un verso de la canción que decía "I swear I don't have a gun", juro que no tengo un arma. Varios comentarios se han hecho sobre otras canciones del álbum Nevermind que mencionan a las armas. Sin embargo, pues todo quedó en que era una coincidencia, ya que el álbum lo habían grabado 3 años antes de la muerte de Kurt Cobain. Cobain falleció a los 27 años de edad. Aquí está este recuerdo, Come As You Are. Yours is yours.

Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre estamos presentando los 20 superclásicos de 20 superestrellas que se han ido. Sin embargo, sería injusto solo nombrar a 20. Por eso, antes de ir a una pausa, queremos hacer reconocimiento a otros artistas que ya no están y dejaron huella con su música, entre ellos Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Celia Cruz, La Vida es un Carnaval. Audones, de Jarabe de Palo, La Flaca. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Hacemos una pausa y en un momento regresamos con los 10 primeros superclásicos y los 10 primeros artistas, hoy en este gran especial de aquellos que ya no están, que se han ido. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10.

Superclásicos. Los 20. Superclásico número 2. Rindiendo tributo a aquellos que ya no están, que se han ido. Los 20 superclásicos, los 20 superartistas que se quedarán para siempre. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagante puesta en escena, ni hablar de algunos videos que incluso dirigió. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, entre otras. Además de álbumes que hizo como solista, dos importantes, pero su vinculación a Queen siempre fue poderosísima. Una canción que escribió Freddie Mercury es esta, con la que rendimos tributo a su memoria. Aquí está Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, The Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter. Let me go. Never let me go. No, no, no, no, no.

a los 50 años de edad. Michael Jackson, Billie Jean. Y ahí estaban, 20 superclásicos de 20 superestrellas que ya no están con nosotros. Un tributo en memoria que hemos querido presentar este fin de semana a propósito del Día de los Muertos, donde se les rinde tributo. Este gran especial fue traído a ustedes con la colaboración, montaje y producción de Jacob Ferdinand, audio digital Jonathan Saavedra, grabación desde Estudios Logic Pro Manuel Villalobos, conteo y voiceover María Juliana Correa y Jacob Ferdinand, edición para podcast Diego Wagner, información y notas tomadas de Wikipedia. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los espero en un próximo programa de los 20 Superclásicos, espero que hayan pasado un buen tiempo y hasta entonces, abrazos en estéreo, nos vemos.